Hoy quiero cantarle a un gran amor, esta canción que del alma me nació. Quizás tú te sorprendas al escucharla, quizás tú te sorprendas, mi amor. Quiero cantarle a un gran amor, esta canción que del alma me nació. Quizás tú te sorprendas al escucharla, quizás tú te sorprendas, mi amor. Tu mirada, tu sonrisa y tu cuerpo es algo tan hermoso para mí. Te quiero mucho y no te dejaría, porque te quiero mucho y nunca, nunca te dejaría. Cantarle a un gran amor, esta canción que del alma me nació. Quizás tú te sorprendas al escucharla, quizás tú te sorprendas, mi amor. Tu mirada, tu sonrisa y tu cuerpo es algo tan hermoso para mí. Porque te quiero mucho y no te dejaría, porque te quiero mucho y nunca, nunca te dejaría.